quedamos solos, como cada noche. Hoy te veo triste y yo ya sé por qué. Querrás decirme que no soy el mismo, que yo estoy cambiado y quieres terminar. De ti, cómo iba a estar la vida entera y ya sin ti. Te quiero y sabes muy bien que olvidarte nunca podré. Ven aquí y escucha. Yo te quiero mucho, te lo pido, quédate ahora junto a mí. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti, ¿cómo iba a estar? Entera y ya sin ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera y ya sin ti? Te quiero. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía. Ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía: destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo. Reditente, mis ojos. Que tus labios me confirmaran que me querías. Ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, que lo decía. Reditente, mis ojos son y labios me confirmaran que me querías. Ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, que lo decía. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía. Once upon a time a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours. Think of all the great things we would do. Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance.

otra vez. Y tu rostro tan sereno, con su blanca palidez. Se van pensamientos que divagan y siempre aquel refrán que suena en mis oídos con la fuerza de obsesión y yo corazón entre mis sueños te veo a mi lado otra vez y tu rostro tan sereno con su blanca palidez. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Siempre los dos, tú y yo. Thank you. olvido. Si nunca te ofrecí un jardín de rosas, no fue mi culpa. Si en nuestro amanecer no florecieron, es mejor que llueva un poco para ver las flores. Wow, wow, wow, wow, perdón te pido. Si nunca te ofrecí un jardín de rosas, todo un mundo de riquezas. Si tú quieres te doy el sol y la luna y además mis perlas, que serán las más bellas y las joyas más preciosas. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Si è spento il sole nel mio cuore per te, non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calor. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'or. Spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un'altra dal mio cuor ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò. Di tanto Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Da quando un altro dal mio cuor ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò, amare un'altra non potrò. Amare un'altra non potrò. Sugar. Porque

todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la gente que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Las piernas marcaremos el compás, bailaremos sin descanso siempre más. Y no hace falta comprender la música, adelante y detrás y venga ya. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Así se baila la yenca, ay qué fácil es la yenca. Mira qué bien va la yenca y qué preciosa es la yenca. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos.